Hola, mi mami, mi bombón, mi diosa caribeña, mi Pocahontas, ¿cómo estás? Acá tu león un poquito engripado, pero ya se mejorará. Espero que las cosas sigan bien, mi amor. Bueno, me gusta que tu viejo está a tu lado en este momento tan importante para vos. Espero que se resuelva todo. Todavía falta para que te vayas a Puerto Rico, pero esperemos que se resuelva todo, como siempre te digo. Te extraño demasiado, mi nena, muchísimo. Me encanta oír tu voz. Me gustó cómo hablamos este fin de semana, me parece que fue buenísimo. Me gustó mucho, para mí es muy importante poder escucharte, mi amor, poder sentirte. Bueno, maravilloso, espero que no te venga muchísimo de dinero después. Y también seguiremos hablando, obviamente, así como siempre. Sabes que no me iré de tu lado, más allá de que por ahí me pongo bravo, pero no te voy a dejar porque eso es lo más importante que quiero. Mi cielo, mi Pocahontas, mi nena linda, mi amor. Voy a seguir estando acá como vos, vas a seguir estando allí seguramente de ese lado y vamos a seguir hablando como siempre, mi cielo. No puedo dejarte, no quiero dejarte. Siempre miro tu foto todas las noches para poder irme a dormir tranquilo y eso me encanta, la verdad. Verte me encanta, quiero más fotos. Espero que pronto me subas muchas más cuando puedas. Y bueno, seguir hablando acá como siempre con vos, estar en nuestras noches, charlar y estar así bien o como estemos, no importa cómo, simplemente seguir estando con vos porque me encantás y no puedo dejarte, mi amor, como siempre. Te mando un beso, cuídate y seguimos hablando como siempre, mi cielo, mi Pocahontas, mi diosa caribeña. Te mando un besote grande, mi amor, te quiero mucho, mi vida.